Yo bang bang bang bang bang, que yo bang, que yo bang pa' acá, bang. Bang bang, que yo bang, que yo bang bang bang bang bang, que yo bang, que yo bang pa' acá, bang. Bang bang, que yo bang, que yo bang bang bang bang bang, que yo bang, que yo bang pa' acá, bang. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Buenas, ¿qué tal? Cabrón, nuestro grito de guerra. Ahí está, más que nunca, cabrón. Muy buenas. Un lunes más, Radio Rosco, de 6 a 7 de la tarde, un programa hecho por los trabajadores y las trabajadoras del transporte público para los usuarios y las usuarias del transporte público. Ey, un día más, no ha pasado nada. No ha pasado nada, el mundo continúa y cada uno se ha puesto su medalla. Bueno, vayamos a lo nuestro, vayamos a lo nuestro. No te doy voz, hasta que yo no te presente no te doy voz, ¿vale? O sea que cuando yo diga, te presentas. Bueno, vamos a hablar de nuestros invitados y nuestras invitadas. Hoy hemos traído a nuestra rama en la bota italiana. Hola. Hola. Presentamos primero al que tenemos aquí a la derecha, Mercader, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. Muy bien. Soy de los pocos que pudo dormir ayer, sé que todo el mundo se quedó ayer despierto hasta altas horas de la noche. Sí, ¿eh? Sí. Yo sí. También, la verdad. Sí, tú eres de los que votáis. Bueno, tenemos también a Godoy, ¿qué tal? Buenas tardes, Godoy. Buenas tardes a todos y a todas. Vale, a... Ya la habéis oído, nuestra, digamos, continuidad en la Italia. Martina, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, tenemos a su colega que también está por aquí. Pero viene de fotógrafo. Viene de fotógrafo. Bueno, que saluda al público también. Dice hola. Yo soy la portavoz. Vale, esa es la traducción literal. Bueno, venga. Nos ponemos serios y serias y ya entramos en temática. ¿Qué ha pasado esta mañana? ¿Qué habéis hecho? Mala gente, de mal vivir. Bueno, no me digas que habéis ido de visita. Lo que había que hacer. Mercader, tenemos un problema con tu micro, amigo mío. Ya estamos como siempre. Sí, estamos como siempre. Está subido todo. El de la derecha. Está subido todo. Entonces, cojo este. Vale. Probamos ahora, ¿se oye? Acércate. ¿Se oye? Tenemos un problema con todos los micros. No tenemos problema. Bueno, pues ves introduciendo el tema y luego ya lo intentaremos solucionar. Se oye realmente flojito, a ver si lo podemos oír ahora. Estamos aquí ahora haciendo... Se te oye de maravilla. ¿Ahora se oye de maravilla? Sí. Vale. Vale, pues si se oye, ¿podemos empezar ya en serio este programa de hoy? Sí, ya sabéis que siempre es un poco caótico hasta que las neuronas se asientan en su sitio y vamos haciendo las cosas. Claro, pues como tiene que ser, es que si no fuera así no sería nuestro programa. Exacto, ya sabemos que a más de uno se le pone piel de gallina cuando nos oye, pero es así. Venga. Bueno, pues nada, hoy sabemos que hay gente esperando esta noticia y ya la vamos a dar la noticia. Tal como anunciábamos la semana pasada, ya se ha convocado la Asamblea General de Autobuses, se va a hacer con un paro de 5 horas y se va a hacer el próximo día 14. El paro que afecta absolutamente a toda la plantilla está convocado desde las 10:30 a las 13:30, las 15:30, que eso son, si no me equivoco, las 3:30 de la tarde, ¿no? Vale, son 5 horas de paro. Hoy se ha entregado la convocatoria en el Departamento de Trabajo. Acordaros que esta convocatoria está firmada por todos los sindicatos asamblearios de la empresa, por CGT, por ACTUP, por COS, por CNT y por Bescambi Sindical. Los motivos que se han puesto en la convocatoria de huelga no son todos, pero son bastantes de los que se están reclamando. En concreto, os leo el punto tercero de la convocatoria de huelga. Es: el objetivo de la huelga es que la dirección de la empresa se posicione y actúe en contra de la privatización del transporte urbano de Barcelona y con la utilización de recursos públicos, y ponemos como ejemplo lo que está ocurriendo con el bus Nou Barris o con el tranvía. También que se posicione contra la creación de nuevos puestos de dirección y sueldos desorbitados de directivos. Acordaros que esta empresa tan común, de Barcelona en Comú, pues lo primero que ha hecho es que antes teníamos un presidente y un vicepresidente, y ahora tenemos un presidente, un vicepresidente y un consejero delegado. Un sueldo más, de 100.000 euros al año. Y este viene de Barcelona en Comú. Algo increíble, ¿no? El punto B, es que la empresa permita avanzar a la negociación del convenio colectivo. Y nombramos algunos puntos. La eliminación de la contratación precaria. Recordar que hay más de 150 compañeros con contratos precarios. Muchos de ellos se les ha caducado hace nada, ¿no, Godoy? Sí, este sábado y domingo, sí, el último fin de semana. ¿Que han trabajado? Que han trabajado algunos de ellos. Unos 40, creo que han sido. No sé, entre 30 y 40, pero no sé exactamente decirte si son 40 o son 35. Bueno, lo que estamos exigiendo es que todos estos compañeros y compañeras entren fijos en la empresa con contratos pues como los que tenemos los veteranos, ¿no? Contratos indefinidos y sistemas de descanso a elegir entre los tres que tenemos. También pedimos la recuperación del poder adquisitivo, la reducción de la jornada, que se mantenga la jubilación parcial y, una cosa importante, la eliminación del despido objetivo. Acordaros lo que está pasando últimamente, que compañeros que caen enfermos por cualquier motivo, Seguridad Social les dice que no están para trabajar de conductor, pero se niegan a darles la invalidez. Entonces, cuando llegan a la empresa, los servicios médicos de la empresa también dicen que están incapacitados para llevar un autobús y lo que intenta hacer con ellos es despedirlos. Si no andamos equivocados, aunque no lo podemos decir a ciencia cierta, 4 o 5 compañeros ya han pasado a esa situación de despido objetivo. Sí, a cada uno de ellos se ha arreglado de una manera diferente. Incluso ha habido alguno que voluntariamente ha aceptado ese despido, pero bueno, eso ya es cosa. Y con los dos que nos hemos enterado, pues se ha podido evitar gracias a la movilización que hemos tenido, que son el primero fue el compañero Ortiz y luego ha sido el compañero Curto. Y como último punto, es que exigimos a la empresa que deje de intervenir en la acción sindical, pues con lo que está haciendo, con las liberaciones sindicales que está dando a Comisiones Obreras y UGT, que son liberaciones al margen del convenio, que luego esas liberaciones se utilizan pues para tener más presencia en las cocheras e incluso en la mesa de negociación. Recordar que tenemos un liberado de la Federación de UGT, pues que está negociando convenio, y también le exigimos a la empresa que deje de intervenir pues con la contratación directa de familiares que está haciendo de familiares de los sindicalistas. Recordar los últimos 3 casos que han acabado en los juzgados y que estarán pendientes de celebrarse el juicio, que es la contratación de la hermana del sindicalista de UGT, Arias, y de los hijos del sindicalista de UGT, Olalde, y del sindicalista del CIT, Correcher, que han entrado a trabajar directamente en Metro sin ningún proceso de selección ni pruebas. Bueno, pues estos son los motivos de la huelga convocada y de la Asamblea General. Se ha formado un comité de huelga de 12 miembros, que está formado por los compañeros de CGT, de ACTUB, de COS y de CNT. Y, como decía, os recordamos que la asamblea se va a celebrar el mismo día 14 a las 12 en el Casinet d'Hostafrancs, que es muy fácil de llegar. Yo creo que casi todos os acordaréis de dónde está, porque hemos celebrado un montón de asambleas allí. Se puede llegar, depende por el lado que ataquéis, por 3 líneas de metro diferente. Línea 1 por Hostafrancs, línea 5 desde Sants Estació y línea 3 desde la calle Tarragona, desde Estación de Tarragona. Sí, la dirección es Rector Triadó número 53. Recordamos el día 14 de octubre y bueno, ahí estaremos. Recordar eso que acaba de comentar Mercadé. El comité de huelga estará formado por 12 miembros, 5 serán de CGT, 4 serán de UGT. No, ¿de UGT? No, no, perdón, no creo, ¿eh? ¡Uy! Por eso, ¡ay! Me salió un algo, tenía en la garganta. Eso se llama... ¡No, lo sigue teniendo! Eso se llama un pollo, ¿no? Perdonad, ¿eh? Pero es que por eso me salía el evento ese. Debe ser las malas noches que me pego. Bueno, repítelo, por favor, Mercade. 5 de CGT, 4 de ACTUB, 2 de COS y 1 de CNT. Vale. ¿Eh? Y bueno, pues y los sindicatos convocantes serán CGT, ACTUB, COS, CNT y Bescambi Sindical, que ha dicho que no quería poner ninguno de sus miembros dentro del comité de huelga. Porque no pueden. Vale. ¿Vale? Sí, pero era para... más o menos aclarar a la gente quién va a estar ahí metido en el sí, por pues si alguien pregunta o ve que no hay nadie de Bescambi, pues... Sí, se ve que pues los compañeros... personal de ellos. Sí. Ya a partir de eso, de la entrega de esta mañana, empezamos a difundir los carteles de la convocatoria y a empezar a difundir las situaciones dentro de las cocheras. Sí, tal como manda la ley, que nosotros, como sabéis, siempre cumplimos la ley. No te rías, Martina. Por arriba siempre, o por abajo. Siempre que nos ven, la cumplimos. Exacto. Cuando no nos ven, a veces no la cumplimos. Pero entonces ya se ha informado también a la empresa. Se ha entregado en el departamento de personal de la empresa también el aviso de convocatoria de huelga. Se está pidiendo una mediación por parte de la Generalitat, que supongo que nos llamará, y esto no impide que siga la negociación. El día 1 está previsto que haya otra reunión de negociación del convenio. Creemos que gracias a esta convocatoria ya va a haber algo encima de la mesa. Pues nada, si hay algo lo llevaremos a la asamblea y si no hay, pues evidentemente no lo llevaremos. Recordar que estamos negociando convenio todo lo que llevamos de año y no se ha avanzado absolutamente nada, cero. Esta mañana ha sido muy curioso porque cuando hemos ido a entregar la convocatoria de huelga, que ha sido a las 9:00 de la mañana, normalmente cuando entregas una convocatoria de huelga, pues el funcionario que hay allí la mira, te pone el sello y ya está, ¿no? Y cuando la mira, dice, ¡ay, sois de autobuses de TMB! Y digo, sí. Dice, ¡ay, esperaros un momento! Entonces ha llamado por teléfono a alguien del edificio que tienen ahí en la calle Sepúlveda y nos ha dicho, por favor, esperaros que va a bajar una secretaria. ¿Una secretaria? Bueno, pues ha acabado un ratito, ha bajado una señora, así de nuestra quinta, Ramiro. Y bien formada, quieres decir bien formada. Intelectualmente. Exacto. Y se ha leído con detenimiento la convocatoria, ha visto de que era correcta, y ha hecho un comentario y dice, ¿y no se ha avanzado nada en 9 reuniones de convenio? Decimos, no se ha avanzado nada. Dice, no puede ser, esta empresa siempre con los mismos problemas. Bueno, es que ya la conocen hasta allí, ¿no? Sí, tiene, vamos, va dejando un reguero de... Por eso ya cuando eso bajan directamente desde arriba y dice, bueno, si esto no lo vamos a comer nosotras, pues ya bajamos. Vale, para ver, conocer, ¿no?, a la gente que va con todo este tema. Pues ahí estamos, ¿no? Sí, recordamos que es importantísimo esta asamblea, que yo creo que nos jugamos bastante. Nos jugamos, primero, que sea un éxito la asamblea y el paro, que a partir de ya vamos a encontrarnos, vamos, no tengo ninguna duda, que el tridente va a empezar a atacar contra la asamblea, contra todo lo que podamos hacer de aquí al día 14, y que, bueno, ya sabemos lo que es seguir las consignas del tridente o seguir las consignas de los sindicatos asamblearios. Si seguimos las consignas del tridente, de que no hagamos nada, de que algún día haremos un referéndum, pues nos la van a meter como nos la meten siempre. Perdón, ¿este es un comentario sexista? Bastante, te lo iba a decir. Vale, pues lo retiro. Muy bien. Nos van a dar por saco. No la van a colocar. Igual es sexista. Nos van a dar por saco. Mejor. ¿Eh? Y o, bueno, si vamos a la asamblea, allí se va a oír la voz de todo aquel que quiera hablar y allí vamos a acordar, pues, qué es lo que se puede hacer. ¿Cómo está montada la asamblea? Pues se va a hablar, evidentemente, de cómo está la negociación del convenio. Se va a hablar también del peligro que significa la privatización de los transportes públicos de Barcelona, en concreto lo que está pasando con el tranvía, y se tiene que hablar de la plataforma, o como mínimo de los puntos principales de lo que tiene que ser la plataforma de los trabajadores. Con eso, el proyecto que hay de los que convocamos la asamblea es, los acuerdos que se tomen allí, hacerlos llegar a la dirección de TV, dar un plazo razonable, se estaba hablando de un plazo hasta diciembre. Que lo acordaremos ahí en la asamblea, sí, sí. Que será la asamblea quien dictaminará los plazos y más o menos hará la hoja de ruta sobre el tema. Sí, lo que no quiere decir que hayan propuestas que ya están habladas entre los sindicatos convocantes. Sí, se aprueben, si se aprueban vale, si no, pues las que acuerde la asamblea, que para eso hacemos la asamblea. Está claro que si este jueves, día 1 de octubre, hay una reunión, pues bueno, pues nosotros como siempre estaremos dispuestos de, si la empresa quiere, reunirnos el 1, el 2, los días que haga falta. Uh-huh. O sea, que tiempo siempre tienen. Sí, para mí es evidente. 10 meses y no han hecho nada más que, como comentábamos la semana pasada, colocar a sus familiares dentro de TMB. Correcto, es lo único que se ha hecho. Es lo único que han hecho. Y entonces está claro que a partir del rum-rum motivado por nuestras hojas, nuestros programas de radio y nuestra intención de decir, bueno, se acabó. Aquí esta gente, si no les presionas, no reaccionan. Pues a partir de ese run-run parece ser que se empiezan a mover en todos los sentidos. Se empiezan a, como hablábamos la semana pasada, a desmarcar las secciones sindicales solo de boquilla o vía octavilla del tema de lo que dice su federación o su sindicato, que es el tema del tranvía. Eso ya lo hemos provocado y hemos provocado también que el día 1 de octubre haya una reunión de la mesa negociadora, ¿no? En la que suponemos que la empresa va a traer algo. O sea, que ¿Veis que de algo sirve la presión, como siempre, ¿no? A mí no me tienes que convencer, no me mires. Es que eso siempre está claro. Está claro que la empresa, si no le presionamos de la única manera que los trabajadores los podemos presionar, ajá, la empresa está muy bien y tranquila de esta manera. Bueno, nos vamos reuniendo, allí hablamos de no se sabe qué. Sí, bueno, nos yo... vamos y nos volvemos a convocar de aquí a 15 días. Y todos esperando a ver qué pasa. Yo, Ramiro, sabes que me tengo que ir ya, que vamos ahí con los compañeros de Baleo. Yo, como última cosa, quería recordar a los compañeros y compañeras que nos estéis escuchando que no lo tengáis muy claro si vais a venir o no a la Asamblea General. Yo os quisiera recordar de que en esta empresa, lamentablemente, pues todos los convenios que hubieron antes del de los dos días, del 2009, todos, absolutamente todos, trajeron de una manera o de otra, pues dobles escalas salariales, discriminación y precariedad con la gente que entraba más nueva. Que todo aquello lo fuimos evitando gracias a la movilización. Los compañeros que no tenían descanso en fines de semana lo evitamos. Los compañeros que se les pagaba menos, que había una doble escala salarial, lo evitamos. Conseguimos que a partir de aquel convenio todos tuviéramos las mismas condiciones. Y es aquello de que cuando alguien ha tenido solidaridad contigo, lo normal es que tú la tengas con el que viene detrás. Entonces, que penséis en los compañeros que los han enviado a su casa o que están contratados actualmente en unas condiciones precarias, que también hay que pelear por ellos. Y es algo importante que hay que pensar de cara al día 14. Sí, pelear por ellos y remarcar un detalle importante. El único sindicato que ha hecho algún tipo de denuncia sobre su situación ha sido CGT. El resto hemos de decir que aplaudía en las reuniones a que la gente entrara en esta situación precaria. Es así. Sí, con aquello, mejor que entren así que no entren. Exacto. Pues era la voz de su amo, del señor director de personal, que también decía lo mismo, ¿no? Desde un principio la empresa lo dejó claro de cómo iban a ser estas contrataciones. Hablaba de bolsa de trabajo y ponía el ejemplo de Metro. Y todos estamos viendo que en Metro hay compañeros que llevan trabajando en el verano ya 7-8 años. Y solamente van a trabajar los meses de verano. Uh-huh. Y eso la empresa es una baza que se sigue guardando ahí y lo da como un caramelo chupado. Cuando negocian un convenio le dice, bueno, de estos 300 que tengo así, meto 50. Si nosotros queremos eso, pues ya sabemos lo que hay. Bueno, vamos a poner una cancioncita que es del año 1975. En ese año Mercadé y yo teníamos 15 años. Teníamos 15 años, no sé si Godoy también tenía 15 años. Bueno, yo como los cumplo en diciembre, mejor tenía 14 casi y poco. Bueno, y la cancioncita tiene relación también con un tema que trataremos luego, que es que ayer se cumplía el 40 aniversario del asesinato de 5 militantes por parte del dictador. El 27 de septiembre de 1975. 3 del FRAP y 2 de ETA. Exacto. Y bueno, estaba buscando alguna canción de ese año. Me encontré a nuestro amigo Luis Pastor, que además la canción va muy bien para el tema que acabamos de hablar, que es el tema de los paros y todo esto, y de las huelgas y todo eso. Vamos a ver, la canción es de Luis Pastor, está basada en un texto de Mario Benedetti y se llama Vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. La unidad que sirve, la que nos une en la lucha. con tu puedo y mi quiero. Vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. La historia tañe sonora, su lección como campana. La historia tañe sonora, su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros. Bueno, tremendo. Luis Pastor y su canción Vamos Juntos, que venía un poquito a cuento del tema este que hemos medio introducido hablando del 27 de septiembre de 1975. Bueno, vamos a acabar con el tema de lo de la huelga, el paro para realizar la asamblea. Decimos, recordamos el día, que será el 14 de octubre, el lugar en el Casinet d'Hostafrancs. Los paros serán de 10:30 a 3:30. Sí, y en una hoja que repartiremos el martes 13, martes 13, que no sé si. Sí, martes, miércoles. Sí, nosotros, porque el día 12, el lunes, es fiesta. Ahí explicaremos a todo el mundo cómo se, aunque ya muchos lo saben de sobra, de cómo se tienen que hacer esos paros parciales, pero que todo el mundo lo entienda, que a partir de las 10:30, cuando lleguen al terminal, se podrán ir hacia las cocheras y luego, una vez acabada la asamblea, como siempre, pues cada uno que se dirija a la asamblea, cochera. Que será de 12 a 2 de la tarde, más o menos. Sí, para que todo el mundo tenga tiempo a llegar de sobra a las cocheras, y si uno llega a las 2:30, que nos entendamos, y lo quiere sacar a las 2:30 porque te diriges para plegar, que plegas a las 3:20, pues avisando al compañero, que siempre que lo sepa. O sea, en la hoja del martes explicaremos cómo la gente lo tiene que hacer. Vale, muy bien. Recordamos el sitio, Casinet d'Hostafrancs, y los transportes públicos son allí en la estación Sants, en Tarragona, o en Hostafrancs, que decía antes, Mercader. Perdona, estoy con el constipado, que no veas. Bueno, sí, también, que se nos olvidaba, también es importante, que también la cochera de orden, estoy diciendo a muchos compañeros, existe la percepción casi que si este año nos comemos, si el 2015 no lo comemos sin haber llegado a algún acuerdo, el 2015, como digo, nos lo hemos comido con patatas. Sí. Va a ser la congelación. Recordad que los compañeros de metro han tenido un año de congelación pura y dura. Uh-huh. Entonces, por eso la empresa no tiene ningún problema en que llevemos 10 meses de negociaciones. No, pero hoy también nos ha llegado una noticia que también nos ha extrañado bastante, que se ve que los compañeros de metro empiezan a negociar también su convenio. Nos extraña, porque nunca en la vida han querido la dirección de la empresa que las dos empresas hermanas estemos negociando convenio a la vez. Por las posibles medidas que... Pero ellos en breve ya tienen nombrada la mesa negociadora y todo, o sea que en breve van a empezar a negociar convenio. Yo no sé si esto va a ser bueno, va a ser malo, o al nuestro, como están así, lo van a seguir manteniéndolo en un impasse, o cómo van a ir las cosas? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es dar los teléfonos de intervenciones en directo, que todavía no lo habíamos dado. Va, estirón de orejas para el Ramiro. Y el teléfono es el 933177366. Y si me queréis enviar un WhatsApp o un SMS o lo que consideréis necesario, es el 644-25-8235. Repito, 644-25-8235. Bueno, con Merca ya habíamos empezado a introducir el tema sobre que por el motivo del que habíamos puesto la canción esta de Luis Pastor. De esta manera nos daba tiempo a despedirlo, que se tenía que ir ahora con unos trabajadores de Baleo. Y era hacer como un recordatorio. Ahora hace, ayer hizo 40 años de en que el dictador Francisco Franco hizo fusilar a 5 militantes antifranquistas. Eran 3 miembros del FRAP y 2 de ETA. Eran Ángel Otaegui, Juan Paredes Manot Chiqui, José Luis Sánchez Bravo, José Humberto Baena y Ramón García Sanz. El asesinato de esta gente tuvo una repercusión a nivel internacional y dentro de las fronteras enorme. Provocó un montón de manifestaciones y de represión, sobre todo en el País Vasco, que hubo allí provocó 3 meses de estado de excepción. De tal manera fue dura la represión que se detuvieron entre 2.000 y 4.000 personas, y durante esos 3 meses unas 7 personas perdieron la vida fruto de la actuación policial. Bueno, también para que veáis la dimensión que adquirió todo este tema, deciros que desde que en Bilbao fue necesario habilitar la Plaza de Toros como centro de detención e interrogatorio. Valga decir que también desde el año 1963, o sea, hacía 12 años que la dictadura no ejecutaba ninguna sentencia de muerte contra presos políticos. Yo recuerdo personalmente que en el instituto donde íbamos allí en Badalona, aunque sea contar batallitas, pero era para que veáis un poco la dimensión de lo que sucedió. Yo no estaba metido, tenía en ese momento 15 años, no estaba metido en ninguna historieta, y empezó a llegar la movida esta de que 5 personas las iban a fusilar. Bueno, era un instituto de Badalona, el Eugenio Dors. Recuerdo que los estudiantes, como medida de presión, ocuparon la escuela, ocuparon el instituto, empezaron a hacer unas pintadas en las paredes del instituto, colgando gente con cuerdas de escalada que se veían desde la autopista. Sé que hasta casi duraron 10 años esas pintadas. Se acabó ocupando la Universidad de Barcelona, esta de la Plaza Universidad. El despacho del rector estaba lleno de gente. Teníamos conexión con un montón de universidades de todo el mundo a través de una cosa que ahora ya no existe. Ahora, en aquel momento no existía Internet, en aquel momento teníamos el teletipo. Y bueno, allí se aguantó hasta que nos vino a echar la Policía Nacional de la época, ¿no? Pero deciros eso, que es nuestro pequeño homenaje a esta gente, los últimos fusilados y asesinados por la dictadura franquista, que ayer se cumplían 40 años, y por eso buscaba a Luis Pastor. De vez en cuando hay que recordar la historia para que no se olvide de dónde venimos y que todavía hay restos de la represión franquista. El otro día veía unas imágenes en una cadena de televisión, en La Sexta, en la que salía un famoso torturador de la policía franquista, Billy el Niño, y da la impresión de que todo eso ha desaparecido, pero todavía sigue estando ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí, parece ser que esto encima vive con un nivel de vida alto, sosegado, y o sea que no sabemos desde entonces de qué debe estar cobrando, porque si se ha jubilado, no se le veía muy mayor, debe ser hace poco. Sí. O sea, este debe estar cobrando desde tiempos inmemoriales por lo que todas las felodías que hizo en su tiempo. Sí, además es que era un personaje de mucho cuidado. Creo que se han hecho varios reportajes en la tele sobre sus torturas, sobre los presos y bueno. En fin, vamos a dejar este tema. Recuerdo, 5 asesinados en el año 27 de septiembre del 75, 5 militantes antifascistas. Recordamos sus nombres para que en la historia permanezcan: Ángel Otaegui, Juan Paredes Manochiqui, José Luis Sánchez Bravo, José Humberto Baena y Ramón García Sanz. Bueno, y ya entramos a temas más cercanos, más de hace poquito. La semana pasada se celebró un CEMAC. En concreto el 18 de septiembre, el viernes pasado. El anterior. Es verdad, la semana pasada lo contábamos en la radio, en los últimos instantes de la radio empezábamos a esbozar el tema, que lo comentaste tú, Godoy, y todo estaba relacionado con una denuncia. Sí, es un conflicto colectivo que muchos compañeros se acordarán, que ya lo hemos publicado en varios Utopías, que viene a denominarse el caso Luke o Locke. Como quieres decir en inglés, o leerlo cada uno a su manera, que viene, bueno, ya lo hemos explicado en otro día, que viene, trata sobre el tema de las vacaciones, que nosotros, para que todo el mundo lo entienda, lo que viene a decir es la sentencia, que es del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, viene a decir que estando de vacaciones se tiene que cobrar exactamente igual que trabajando. Uh-huh. Esto es lo que reclamó el señor Locke, este, que era un trabajador inglés, en concreto de la compañía del gas inglesa, en la que el hombre decía que, claro, que él cuando estaba trabajando ganaba 1.900 libras de salario normal y otro tanto, más o menos, de pluses y estas otras cosas que tenía en su nómina. Pero que cuando se iba de vacaciones venía y la empresa como tal solamente le pagaba las 1.900 libras del salario. Y él decía que hacer las vacaciones le acababa costando un dinero. Uh-huh. Eso me parece que él lo denuncia primero en Inglaterra, en el 2007. Total, que pasando los años y con la lentitud de la justicia, ha llegado hasta el Superior de Justicia, en concreto el año pasado, en el 2014, y el Superior de Justicia de la Unión Europea le da la razón y dice, ¿no?, que estando de vacaciones se tiene que cobrar exactamente igual que trabajando. Al llegar a encontrar esa sentencia por ahí, pues nos ponemos hablar con nuestra abogada y como tal ella lo entiende que es así y le decimos que se la mire bien y que como tal, como CGT, pues la queremos tener, en especial para que lo entiendan los conductores. Lo que le pedimos es que estando de vacaciones cobremos la presencia de los servicios. En el caso de los fijos tenemos nuestro servicio y si tiene media hora de presencia es fácil calcularlo, pero para no andar calculándoselo a cada uno de las presencias le decimos que se haga, que se pague el promedio de las horas de presencia que tenemos. Uh-huh. Es decir, si un trabajador hace 100 horas de promedio al año dividido por eso, pues si le tienen que pagar 8 horas, son 8 horas de presencia que tiene que pagar. Al igual que nos paguen las primas de las fiestas de los sábados y domingos, que estando de vacaciones nos hubiera tocado trabajar, y los 10 minutos de compensación de inicio y servicio, que es verdad que en el convenio tenemos puesto que se pagará por día trabajado, pero como es un plus y la sentencia del superior deja claro que se tiene que cobrar exactamente igual como si hubiéramos estado trabajando, pues todos los días que nos hubiera tocado ir a trabajar, pero estando de vacaciones, pedimos que nos paguen esos 10 minutos. Para el resto de los colectivos es exactamente igual, los pluses que ellos tienen. No, digo, lo explicamos de cara a los conductores porque se supone que son más los conductores que nos escuchan. Uh-huh. Y la abogada pues se centra más en eso, pero acaba pidiendo que se pague para todo el mundo los pluses que se tengan de sábado o domingo, o si es un mecánico y celebra una guardia, o si es un mando, igual, exactamente lo mismo. Pero para que luego, lo que nos ha extrañado, nosotros este CEMAC ya lo celebremos el viernes 12 de junio a las 12. Es, o sea, un conflicto, hace unos cuantos meses, ¿no? Es un conflicto colectivo que pusimos y que nuestra abogada pues decidió que Santi íbamos a denunciar a la empresa, porque otras veces que hemos denunciado al resto de los sindicatos, aquello se acaba convirtiendo en un galimatías, porque luego, digámoslo así, hay sindicatos que parece que en vez de defender la postura de quien ha denunciado y de los trabajadores, parece que defienden más la postura de la empresa. Entonces la abogada dice, no, aquí ya se ha acabado. Dice, cuando ponemos un conflicto colectivo, lo ponemos como CGT y denunciamos solamente a la empresa, ¿vale? ha pasado el tiempo, ya tenemos fecha para la celebración del juicio, que es el 3 de diciembre, pero he aquí que nos encontramos que el 18 de septiembre nos citan a un CEMAC de un conflicto colectivo. ¿Se oye ahora? Sí, sí. Ah, de un conflicto colectivo que ha puesto la UGT, pero he aquí las casualidades de la vida por el mismo tema. Uh-huh. Nosotros vamos allí, nos presentamos, dejamos que la UGT con su abogada explique el motivo, luego interviene el SIT, naturalmente se allana la denuncia de UGT, Comisiones Obreras dice exactamente lo mismo, que también se allanan a la demanda de UGT. Ahí intervengo yo, le digo que como es una cosa que ya tenemos denunciado, entonces ahí la mediadora dice, bueno, pues si esto ya está denunciado, dice, uh-huh, es que no tenían constancia, y ahí se quedan un poco extrañados, sobre todo el SIT, el abogado del SIT, el Millán, le pregunta y dice, oye, ¿cómo es posible que habéis puesto un conflicto colectivo y nosotros no nos hemos enterado? No sé, digo, pues seráis los únicos que no os habéis enterado, porque en el Utopía lo hemos explicado. Dice, ya, pero no habéis denunciado al resto de sindicatos. Nos decimos que, bueno, que es una estrategia de nuestra abogada y que ha decidido que no hacía falta denunciar al resto de sindicatos, para nada. Bueno, ahí ya le da pie a que intervenga la empresa, y la empresa naturalmente le dice que sin acuerdo, porque como esto ya está judicializado y la fecha del juicio, que la empresa todavía no tenía notificación que se iba a celebrar el juicio el 3 de diciembre, dice, ya que ahí se va a celebrar un juicio el 3 de diciembre, pues ya espera a lo que salga. Yo ahí pensaba que, entre comillas, y lo más lógico hubiera sido que UGT, sobre todo, dijera que retiraban la demanda o esperaban a que se celebrara nuestro juicio para ver cómo iban las cosas, pero no, la UGT dice que como hay cosas diferentes, que ellos continúan con lo suyo. El del CEMA, que estaban presentes también, el ACAT, el Sindicato de los Mandos Intermedios, y PSA, porque claro, el UGT había denunciado a los firmantes del convenio 2012-2014, entonces era PSA, en vez de la USO estaba PSA. ATUD no pudieron acudir, no estaban, de ahí se les estuvo llamando y no sabemos si es que no se habían enterado o no les había llegado la citación, pero bueno, es igual, el caso es que no estaban, pues tanto ACAT como PSA deciden, bueno, si esto ya está judicializado, la lógica dice que no nos allanamos a la demanda de UGT y esperamos al 3 de diciembre, que ya hay fecha, para ver qué pasa con esta. Y luego, entre comillas, pues la UGT que salga. Pero ahí habla la abogada de la UGT y dice que la demanda de ellos es algo diferente a la nuestra. Sí, se supone que si han puesto una demanda no lo van a copiar tal cual, pero bueno, al fin y al cabo acaban pidiendo lo mismo, que de vacaciones cobremos la totalidad del salario. Pero luego lo dicen, sí, no, pero es que yo, la abogada de la UGT lo explica de esa manera, dice, no, es que nosotros solicitamos la impugnación del convenio. Uy. Digo, ahí es donde ahí me hace dudar, digo, uy, la impugnación del convenio, de algunos artículos del convenio, pero bueno, claro, yo luego ahí me quedo extrañado, pero como tampoco me había bajado ningún convenio, digo, hostia, yo juraría que tenemos algún artículo en el convenio, y de hecho es así, está el artículo 6, y esto está puesto en todos los convenios, desde el 98, 2001, 2002, 2004, 2005, 2008, 2000, o sea, en todos los convenios que se han firmado está puesto, es, en el caso, en el convenio 2012-2014, es el artículo 6, que se llama vinculación a la totalidad, que viene a decir que el contenido del presente convenio colectivo constituye una unidad indivisible, por la cual cosa, en el caso de que total o parcialmente fuese declarado nulo, si UGT está pidiendo la impugnación, si el juez estima que o da la nulidad de ese convenio, quedaría sin efecto o sin eficacia en su totalidad. Y habría de ser renegociado por todas las partes firmantes. Muy bueno, yo no acabo de entender cómo un objeto. Es verdad que ahora estamos negociando un convenio nuevo, pero de hecho, de momento seguimos sin el convenio nuevo. No sé la empresa aquí por dónde va a tirar, o si va a decir, pues bueno, ya que esto me piden, pues yo espero, y si el juez dice que queda nulo el convenio 2012-2014, pues a lo mejor de un mismo tiro, digo, ahora renegociamos todo. Y ya veremos entonces con la fuerza que nos encontramos los trabajadores. Ajá. O sea, claro, es un auténtico problema. Y todo por algo, no sé, si es que querés volver a colgar una medalla de algo que no, pero bueno, si ya está denunciado, pues oye, di, oye, pues que no nos hemos enterado, que mira, que es que los utopías y las hojas que repartís nosotros no, ni nos las leemos. Uh-huh. Pero la lógica dice que si ya estaba denunciado, hubieran dicho, oye, pues no. Esperamos a que salga el juicio de... Sí, el del problema, 3 de diciembre ya decidiremos lo que hacemos. Sí, el problema es lo que ellos piden. Es, ellos, UGT lo que solicita es la anulación de unas... Sí, piden una serie de... Sí, la impugnación, la anulación de una serie de artículos uh-huh. del convenio que habla de lo que se cobra estando de vacaciones. Uh-huh. Nosotros, la abogada, pues la Sandra, que no lo ha dicho así, lo que tira es, ya que hay una sentencia del Superior de Justicia de la Unión Europea, dices, es un derecho que tenemos, no, no hace falta que pidas ninguna impugnación del artículo. Sí, lo que pide es no anular nada, sino que se aplique. Que se aplique la ley. Es como si una ley cambia. Todos sabemos lo que pasa cuando se firma la reforma laboral. Tú puedes tener en el convenio un montón de artículos, pero si la reforma laboral, que acaba siendo un real decreto, los anula, no hace falta que vaya ni la empresa ni vaya nadie a decir que esos artículos quedan anulados. Es una ley de rango superior y automáticamente ya queda anulado. Uh-huh. O sea que la denuncia de UGT sobre lo mismo que nosotros denunciamos ya en su momento, primero, que no le encontramos segundo sentido a lo que están haciendo, y segundo, es que puede tener una repercusión. Sí, sí, la empresa decide posiblemente esperar, negativa. Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, hay que recordar que nosotros también está presentada y pensamos en pedir los atrasos del año 14 y 15, ajá, en la que presenta la UGT, piden la impugnación de los artículos, pero no piden nada de entre comillas, de la posibilidad de solicitar esos atrasos. Ah, vale, o sea que no, no piden ni atrasos. No. Qué buena gente son. Es que... Eso luego vendría después, ¿no? Pero nos hagáis de primero nos ganamos y luego ya. Sí. Pero ya lo pone la sentencia como diciendo que nos guardamos, nos reservamos el derecho de... Si la sentencia del Tribunal de Justicia es de, quiero recordar, de mayo del 2014, pues bueno, en este caso podríamos reclamar 14-15, las vacaciones 14-15 y 15-16. La del 13 y 14... Puede que también, porque recordad que nuestras vacaciones, en el caso de los conductores, van de junio, del 30 de junio de un año, uh-huh, al 1 de julio del otro año. Entonces podríamos incluso hasta reclamar el 13. Muy bien. Pues ahí queda dicho eso, la información sobre el CEMAC y bueno, lo que han hecho esta gente. Venga, vamos a poner otra cancioncita. Estábamos hablando de canciones del año 1975... como a mí me gusta el Luis Pastor, pues os pongo a ver otra cancioncita de este hombre. La cancioncita es Vengan a ver y se la dedicamos a todos los oyentes y las oyentes, como dicen en las radios comerciales, a todos mis oyentes y las oyentes. Ahí está. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver los que viven sin ver. Vengan a ver la luz de mi calle, la luz de mi calle, que no se ve, que no se ve. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver el palacio irreal que inauguramos ayer, con alfombras de barro y tapices de papel, a la luz de la luna, a la luz de la luna, a la luz de las dos, a la luna de las tres. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver los jardines y parques, los jardines y parques que podríamos tener, que podríamos tener. vengan a ver. Las escuelas y casas, las escuelas y casas, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Vengan a ver, vengan de una vez, vengan de uno en uno, vengan desarmados, vengan, atrévanse, no traigan sus perros, vengan, no amenacen, miren, mejor no vengan, vengan, váyanse, vengan, piérdanse, vengan, muéranse. Bueno, ahí estaba Luis Pastor con su canción, como siempre. Vengan a ver. Bueno, hemos recibido un WhatsApp ahora de última hora que nos envía una serie de datos sobre que, por lo que estoy viendo, está basado en un artículo que salía en el semanario La Directa. Y habla sobre el coste de las últimas elecciones autonómicas, el coste a nivel económico. Nosotros ¿de estas del domingo? Sí, sí, sí. Nosotros no juzgamos el resultado, pero bueno, decimos unas cifras para que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? Y por lo que veo en el WhatsApp, el voto por urna al partido escogido, cada voto, o sea, cada voto que recibe el partido, son 0,61 céntimos. Estos datos me dicen que son del año 2012, de las elecciones al Parlamento de Cataluña el 25 de noviembre del 2012. Entonces, cada grupo político que obtiene un escaño recibe por cada escaño 16.100 euros. En ese año, en el 2012, todos los grupos políticos que recibieron dinero por los votos recibieron en números redondos 3,5 millones de euros y el dinero que recibieron por los escaños fueron de 2,200,000 euros. En total, Con razón van convocando tantas elecciones seguidas. Sí, eso es lo que habla también el artículo, que yo también lo había leído, que justo este año hay varias elecciones y entonces hemos tenido las elecciones al Ayuntamiento de Barcelona, que ahora no tengo los datos de los costes por voto y por concejal, pero bueno, en resumen, el total de dinero entre los votos y los escaños fue de 4,200,000 euros. Más o menos se calcula que los grupos políticos reciben, o hablaba en el artículo, si no recuerdo malamente, que reciben un 50% en base a los que salen elegidos, evidentemente. En este caso, Unió, como no consiguió grupo político, pues no recibirá nada por escaños, pero reciben la mitad del dinero que invierten. Entonces, lo que también me envían son los datos que de los dineros que se han gastado en los 15 días que ha durado la campaña, ¿no? Entonces, nos habla que Junts del Sí tiene previsto gastarse 3,700,000 euros, que es el grupo que se gasta más. El PP se gasta 2,400,000 euros. El PSC se gasta 1,600,000 euros. Ciutadans se gastó 900,000 euros. Cataluña Sí que es Pot se gastaría 450.000 euros y la CUP Capgirem pues 400.000 euros. En total, unos 9,5 millones de euros han gastado en estas últimas elecciones. O tienen previsto gastarse, o es lo que dan a... Sí, son los datos, digámoslo así, entre comillas, sí, oficiales. Que dan a... Sí, que el síndic de Greuges pues tiene. Bueno... ahí está, nosotros, bueno, cada uno tendrá su valoración de cómo fueron los resultados. Sí, pero resulta bastante chocante y extraño que por cada voto que reciban, o sea, en el 2012 una subvención de 0,61, que se supone que ahora, estando ya en el 2015, igual como es algo que se deben acordar entre ellos y la ciudadanía, porque yo no tenía ni idea de que existía todo eso, sí, muchas veces ni sabemos, pues al igual se han puesto que este año son 0,80. Sí, yo ahora que he visto el WhatsApp me ha recordado un artículo que había leído del semanario La Directa, creo que es del día, bueno, no podría asegurar, pero creo que es del día 21 de septiembre o algo así, en que habla sobre el coste de la campaña electoral, el coste a cada uno de nosotros y nosotras, lo que aportamos como personas, participemos o no, votemos o no votemos, en mi caso, estemos de acuerdo o no con el sistema parlamentario, y ese es el coste, y también es, digamos que muy ilustrativo lo que se gasta cada una de las opciones políticas, sobre todo estas que digamos mayoritarias, que luego igual no tienen esa rentabilidad a nivel de votos y de escaños, pero bueno, que es así, es un coste enorme. Y ahora nos vienen las elecciones al Estado español. En diciembre, parece ser que todo indica que entonces, será en diciembre. Bueno, pues eso es lo que... Bueno, pues multiplica por tres todos esos gastos, ya que ha habido municipales, ahora las autonómicas y luego de aquí a un par de meses las generales, pues ponle a sumar 30 o 40 millones de euros aquí en Cataluña solo, que se van a repartir por ahí o de gastos de los partidos. Sí, pues eso. Con estos datos ya acabamos el programa de hoy. Vamos a intentar ser puntuales por un día en este mes de septiembre, ¿eh? Igual en octubre ya no somos tan puntuales y terminamos tarde. Bueno, hacemos un poquito recapitulación de lo que hemos hablado. Hemos hablado de mientras ponemos la sintonía flojita de los mojinos escocidos para despedir el programa. Hemos hablado del tema de la convocatoria de asamblea con paro para el día 14 de octubre. Hemos dicho que la asamblea tendrá lugar en el casinet de Hostafrán, que la asamblea será de 12 a 2 de la tarde, que el paro está convocado de 10 y media a 3 y media de la tarde, que podéis acceder o andando o en transporte público, os sugerimos las estaciones de metro de Estación Sants o Tarragona, y que, bueno, es una de las formas que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de hacer sentir nuestra voz, de decir y de reunirnos y ver qué es lo que consideramos que tiene que ser un convenio. Y para obligar a la empresa a que se mueva, que parece ser que los hechos puede que nos acaben dando la razón. Bueno, yo solo sé que los mejores convenios han venido a partir de las movilizaciones de la gente. Cuando alguien me habla de que aquí se está muy bien en TMB, yo siempre le digo que ha tenido un coste enorme, enorme, que luego lo hemos recuperado, porque es dinero que hemos recuperado. Alguien lo cuantifica en lo que se pierde, pero también lo podríamos cuantificar en lo que se gana. Y lo hemos recuperado y además, vamos, bien sí, recuperado. Con creces. Y más vale perder ahora, mal contados, 30 o 40 euros del paro del día 14 acabar teniendo un convenio, sí, como mínimo digno. Sí, no, sí, o que no perder todo un año sin convenio, en como en blanco, como parece ser que era lo que pretendía la empresa. Bueno, pues agradecemos a Godoy que haya venido una tarde más a intentar ayudarnos a hacer el programa, a los que se nos marcharon por otro tipo de ocupaciones, Mercader, Martina. Sí, que el Mercader se ha ido con los de Baleo, que parece ser que los de siempre nos han dejado más colgados que las pipas a un indio. Los de siempre, sí. Los sindicatos mayoritarios, si es que, madre mía. Comisiones y UGT. Bueno, ahí tenemos los mojinos escocidos. Nos oímos el lunes que viene. Gracias a todos y todas por vuestra paciencia, por este que os habla, con mis errores. Y que vaya bien. Salud. cabrón, en el letrero que diga cabrón, CAVRÓN, cabrón.